Dios nos llama a la cooperación, no a la competición. Cada creyente recibe dones de Dios para cooperar en ministrar al cuerpo de Cristo y a servir a la comunidad. Primera de Corintios capítulo 12, verso 11. No hay dones mayores ni menores. Todos son necesarios en la iglesia de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versos 18 al 23. Nuestros dones dados por Dios no son para exhibición egoísta. Fueron dados por el Espíritu Santo para el servicio. Todas las comparaciones con otros son poco sabias, porque nos harán sentir desanimados o arrogantes. Si pensamos que los otros son muy superiores a nosotros, nos sentiremos mal al compararnos con ellos. Si creemos que nuestras labores para Cristo son más efectivas que la obra de otros, nos sentiremos orgullosos. Ambas actitudes limitan nuestra efectividad para Cristo. Al trabajar dentro de la esfera de influencia que Cristo nos dio, sentiremos gozo y contentamiento en nuestro testimonio por Cristo. Nuestras labores complementarán los esfuerzos de otros miembros y la Iglesia de Cristo dará pasos agigantados para el reino. ¿Puedes pensar en alguien cuyos dones en el ministerio te han hecho sentir celoso? No es demasiado difícil, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿cuán a menudo te has sentido orgulloso por tus dones en contraste con los de otros? El punto es, las preocupaciones de Pablo son una realidad siempre presente en los seres caídos. No importa de qué lado caigamos, ¿cómo podemos aprender a tener las actitudes abnegadas necesarias para evitar las trampas aquí?